Con un giga en tu móvil puedes escuchar el temazo del anuncio de Twenty Móvil hasta 690 veces. Y un giga son solo 6 euros. Si tu vida se mide en gigas, tu operador es Twenty Móvil.